Por fin, la lámpara comenzó a palidecer cuando el día empezaba. Escuche, hay que marcharse. Ya llega el día, no puede quedarse aquí. Pero por la tarde, a primera hora de la noche lo espero, ¿sí? Por última vez, sentí sus labios sobre los míos. Ed apretó mis manos y entonces me marché. Fuera seguía la misma quietud. Caminaba como un loco, creyendo apenas en mi vida, sin pensar en ir a casa de mi madre o volver a la mía. Tanto embriagaba mi corazón aquella mujer. Solo sé de una cosa que se desea más que una primera noche pasada junto a una amante. Una segunda. La luz se había levantado. Triste, pálida, fría. Caminé al azar por el campo desierto y desolado para esperar la noche. La noche llegó temprano. Corrí a la casa del baile. En la puerta vi a un viejo pálido que bajaba la escalinata. ¿Dónde va el señor? A casa de la señora de Pi. La señora de P. Ella murió hace 2 meses.